presenta a nuestro periodista especializado en política internacional, Andrés Repeto, director de andresrepeto.tv. Olavarría, una ciudad abierta al mundo. Gestión, José Echeverri. Bueno, como siempre y como cada viernes, es un gusto poder charlar de lo que pasa en el mundo, de lo que ocurre en cada uno de los rincones con Andrés Repeto, que es el titular de Andrés Repeto con doble T.TV, este canal web que habitualmente recorremos, podemos también deleitarnos con cada uno de los informes y con las fotografías. ¿Cómo estás, Andrés? Buen día, gusto de saludarte. ¿Cómo te va, Luis? Muy buenos días para ustedes. Bueno, con mucha info, hoy temprano a la mañana el mundo miró lo que pasaba en Corea del Norte, porque a pesar de los pedidos de China, de Rusia, de la India, de los países europeos, de Estados Unidos, de las Naciones Unidas en su conjunto, Norcorea lanzó este misil de largo alcance intercontinental, es decir, que si funcionara bien tendría la capacidad de llegar a Alaska, por ejemplo, desde Corea del Norte, pero el Tower Pond 2 estalló 2 minutos después de ser lanzado. ¿Qué pasó? En Corea del Norte se está dando un cambio de liderazgo. Está Kim Jong-un, que es el nieto del fundador de la Corea esta comunista, y el lanzamiento de este misil intercontinental desde Norcorea dicen que es para festejar los 100 años de nacimiento del creador de Corea del Norte como Corea comunista, pero también es para darle poderío interno a este nuevo líder, que es muy joven, tiene 29 años, y también deja en claro que a Corea del Norte no hay nadie que parezca poder controlarla, ¿no? Es muy difícil poner el famoso cascabel al gato, alguna vez lo hablamos, a pesar de los pedidos de China, que es un aliado, quizás uno de los pocos que tiene este país tan aislado. Cuando lanzaron hoy bien temprano el misil intercontinental, los chinos dijeron, bueno, ni siquiera nos avisaron, ¿no? Y Corea del Norte dice, bueno, nosotros lo que queríamos hacer era lanzar un satélite a la órbita, como lo tratamos de hacer en el 98 y en el 2009. Desde el mundo, lo que están diciendo, o las potencias que apuntan el desarrollo nuclear y misilístico de Corea del Norte, es, no, ustedes lo que están haciendo es bajar el lanzamiento de un misil para uso de un tema técnico como es un satélite. Lo que están probando es este misil intercontinental. Así que hubo mucha tensión en estos días, en el día de hoy también en Japón, en Corea del Sur, que pusieron baterías antimisilísticas en canchas de fútbol, en lugares donde en plenas ciudades los misiles pudiesen recorrer todos los territorios ante la eventualidad de que el misil pasara, por ejemplo, por arriba de Japón o por Corea del Sur. Pero bueno, afortunadamente no hubo que lamentar ningún incidente. Este misil explotó a 2 minutos del lanzamiento. Igualmente, por estas horas te cuento, Luis, Corea del Norte tiene a sus fuerzas en estado de alerta. Se teme que después de esto puedan hacer un tercer ensayo atómico, así que hay tensión, pero hay países como China, como la India, que están pidiendo un poco de calma y que esto no llegue a mayores, ¿no? Es una constante tensión que se vive en esa región del mundo a partir del desarrollo tecnológico militar nuclear de Corea del Norte y las trabas que busca ponerle principalmente Estados Unidos para que Corea del Norte no venda esa tecnología a terceros países o a grupos terroristas, ¿no? Qué loco todo esto, ¿no? Mientras algunos están tratando de luchar por un plato de comida, por tratar de incorporar innovación, tecnología para el crecimiento de distintas ciudades, otros tantos están pensando en armamentos para la guerra, ¿no? Para destruir, para destrucción, para seguir con estos choques. Son esas cosas que pasan en este loco mundo que tenemos, ¿no? Y sí, mira, la situación humanitaria es muy grave. De hecho, si Corea del Norte frenaba todo esto, Estados Unidos le había prometido ayuda alimenticia. Los norcoreanos sorprendieron igualmente con la decisión de lanzarlo, lo lanzaron, con lo cual se rompió ese acuerdo. Pero ¿sabes cuál es el tema acá? Que ellos ya tienen la bomba atómica. Le hicieron en secreto y le hicieron estallar. Ya pertenecen a ese selecto club nuclear. Por ende, para que esto no siga, le van a volver a ofrecer algún intercambio de algo para que no siga desarrollando bombas atómicas, ¿no? Lo que pasa es que, como lo hemos comentado en la radio en más de una oportunidad, esto es un espejo de lo que puede pasar en Irán, ¿no? Hay muchos que están apostando por la guerra en Irán, diciendo, ven lo que pasa en Corea del Norte, si nosotros no logramos frenar a Irán como sea, y ahí va la posibilidad de una guerra, va a pasar lo mismo que con Corea del Norte. Pues ¿quién se anima a tocarlos? Nadie, ni los chinos ni los estadounidenses. Acá no hay ataque preventivo que valga porque ya la bomba la tienen. Y esto hablan quienes van por las soluciones armadas, ven que puede pasar esto mismo en el futuro en Irán. Y lo engancho con este tema porque en Turquía este sábado hay una cumbre para hablar justamente del tema iraní. Van a estar obviamente los delegados iraníes. Y te diría que puede ser una de las últimas oportunidades para la diplomacia. Ahí lo que se va a tratar es le van a dar algunos incentivos a los iraníes para ver que no enriquezcan ellos el uranio en su territorio. Obama esta semana le mandó una carta o un mensaje a la Ayatollah Khamenei diciéndole, no estamos en contra del programa nuclear de ustedes, salvo algunas condiciones. Habría que ver cuáles son esas condiciones, pero te digo, si Irán no acepta lo que le propongan, la situación realmente va a estar un poco complicada para los próximos meses. Y quería cerrar con esta cumbre que se está dando el sábado y el domingo también en Cartagena, en Colombia, la Cumbre de las Américas, con dos temas que fueron importantes. Uno, la gran mayoría de los países, casi de forma absoluta, apoyaron el reclamo de conversaciones de la Argentina con Gran Bretaña por el tema de soberanía y apoyaron a la Argentina. Y otra de las cosas que también hubo cambios sustanciales y los más importantes, están pidiendo que Cuba sea invitada para la próxima Cumbre de las Américas, que no sea más excluida, y puede darse la sorpresa que el sábado sea invitado el presidente Raúl Castro, ¿no? Y que de sopetón y de sorpresa, bueno, ya no es tanta, digamos, caiga la cumbre. Con lo cual, me parece que es interesante, me rebotan todavía las palabras de Insulza, que es el secretario general de la OEA, que él dice, no, es mejor que estemos todos a que falte alguien. Creo que igualmente lo interesante de que algún día se levanten los embargos contra Cuba y que sea invitado en organismos donde tienen que participar países democráticos, me parece que es importante incluir. Creo que sería un error recibir a Cuba con un fuerte aplauso, que está bien, pero que sea solo eso y que no se le reclame, por otro lado, apertura democrática, ¿no? Me parece que no es un buen espejo para la democracia en la región, teniendo presente lo que pasó en su momento en Honduras con el golpe de Estado y que tampoco se terminó de resolver. Digo, es muy personal, ¿no, Luis? Mi posición, digo, me parece que el embargo no ha servido de nada, que lo único que ha perjudicado es a los cubanos, que Cuba tiene que estar en todos los organismos internacionales, pero que eso sirva para que también haya una apertura en Cuba y que haya una verdadera democracia, ¿no? Me parece que si esto se queda solo en los aplausos de la entrada de Raúl Castro a esta cumbre y eso no signifique ningún cambio positivo en la isla, me parece que es un espejo que por lo menos a mí me parece una llamada de atención, ¿no? Uh-huh. Andrés, por tu experiencia en estas cumbres, en esta relación internacional que tenemos con el resto del mundo, estas decisiones de Argentina de pronto, de control de mercado interno, de control de exportaciones e importaciones, que hacen que de a poquito nos miren diferente, ¿no? Que haya, como por ejemplo vimos hoy en la mañana, algún tipo de amenazas por parte del gobierno español, el tema que están tambaleando la seguridad jurídica, ¿no?, en el país, y que esto hace que los capitales empiecen a mirar para otro lado. ¿Qué lectura haces de todo esto? ¿Nos puede perjudicar a largo plazo? ¿Nos puede jugar una mala pasada a los argentinos? Mira, yo te lo hablo desde el punto de vista político. Hoy se va a reunir, el sábado, Obama pidió una reunión con Cristina Kirchner por todas las sanciones que va a imponer Estados Unidos. Ya el otro día también hubo una arremetida que finalmente trató de sanearse con Mujica, ¿no?, por todo el comercio que ha caído casi a la mitad. Y Mujica diciendo, bueno, sé que si la Argentina no cambia, yo tendré que buscar otros mercados, y por eso está apuntando a Brasil. Y los otros días pegó una visita relámpago a la Argentina y se reunió con la presidenta, y están viendo ahí cómo acercan. Pero sí son cada vez más los países que están diciendo, bueno, si ustedes no compran, nosotros vamos a cerrar también los mercados, ¿no? Digo, no soy economista, creo que también acá tendría que hablar un economista, pero desde lo político, sin duda también tiene sus incidencias. Así que sí, yo creo que a largo plazo otros países van a tomar represalia y de hecho ya han amenazado desde Europa, Estados Unidos. Sí, la situación es compleja, ¿no? En ese ámbito, desde lo político, y obviamente eso repercute en lo económico. Esperemos que se vayan destrabando, como han tratado con Uruguay, con Estados Unidos y con los distintos países que están enojados, que son muchos, con las decisiones que está tomando la Argentina, ¿no? No cabe ninguna duda. Andrés, antes de despedirnos, bueno, quiero que me comentes un poquito, estábamos mirando la fotografía de este auto volador. ¿Es el auto del futuro? ¿Es el auto que se viene? Ah, bueno, es un video que hay. Vos sabés que lo diseñaron unos chicos ingenieros de la Universidad de California. Es un auto que ya es ideal para los embotellamientos de Buenos Aires. Puede ir a 123 kilómetros por hora, se transforma en un avión en un minuto. Tenés que ser piloto de avión para poder manejar ese auto, y hay otro temita que sale $200,000. Pero salvo eso, es muy simpático y sí, se transforma en avión, se despliega en las alas. Ahí después los invito a ver el video porque es muy simpático. Y están confiados en que van a vender varios, ¿no? Es la ciencia ficción hecha realidad. Bueno. Como tantas otras veces, ¿no? Seguro, seguro. Parece un cuento de Julio Verne que leíamos cuando éramos pibes, ¿no? Sí, total. Realmente. Andrés, no sé si nos queda algo más desde allí. No, mira, son creo los temas más importantes. Está obviamente el tema de Siria y quiero invitarlos hoy en andresrepeto.tv. Hago todos los días, una vez por semana, un programa en vivo con la gente, que la gente participa con sus camaritas y todo. Y hoy el título es Nuevos Medios, Nuevos Líderes, Nuevo Mundo. Y tiene que ver con esto que alguna vez hablamos, de cómo hoy nosotros tenemos el poder de realmente cambiar las cosas gracias a los medios nuevos de comunicación que son las redes sociales. A las 20:30. A las 20:30, ya lo agendamos entonces. Andrés, buen fin de semana, abrazo grande como siempre y un gusto poder dialogar contigo. Lo mismo, un gran cariño para toda la barriga. Muchísimas gracias. La palabra de Andrés Repeto, nuestro columnista de los días viernes, hablando de política internacional, aquí entre amigos. Presentó a nuestro periodista especializado en política internacional, Andrés Repeto, director de andresrepeto.tv. Olavarría, una ciudad abierta al mundo. Gestión, José Echeverri.